en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Los últimos salileros. De Roberto Fontana Rosa, Los últimos salileros. Nos persiguieron, señor. Nos persiguieron mismamente que animales, no que cristianos. Nos echaron de todas partes, señor. Nos quitaron todo. Usted nos ve ahora así, débiles y desparramados, señor. Pero los salileros supimos ser fuertes. Claro, no estábamos aquí. Estábamos en otra parte, lejos de aquí. Y era un gusto vernos en los domingos de fiesta, señor, cuando había partido. Así de gente los carros y los camiones llenos de salileros hacia la cancha. Con estos colores, señor, los que usted ve en la vincha. Y la cancha, señor. No sé si había alguna mejor en todo el país. Vea lo que le digo, ¿eh? No sé si había alguna mejor. Y venían Boca y River y también San Lorenzo y se iban humillados, señor. Los grandes decían que eran, señor, sí, los grandes, pero de ahí se iban con la cola entre las piernas y era una fiesta eso, señor. Ahora nadie se acuerda de los salileros. Nadie se acuerda de cuando éramos fuertes y llenábamos de banderas y trapos las canchas. Nadie se acuerda, señor. Ni saben por qué nos llamamos salileros, señor. Ni eso recuerdan las gentes. Venían River o Boca o San Lorenzo con esos equipos bárbaros y cuando se venían al ataque todos nosotros gritábamos ¡salile, salile, salile! A los nuestros para que les hicieran cara, señor. Por eso nos decían los salileros. Ellos se venían con esas estrellas famosas que salían en las figuritas, en las tapas del gráfico, señor. Una vez por año venían y ahí, en nuestra cancha, se hacían pequeñitos. Así quedaban los pobrecitos cuando nos veían a nosotros en las tribunas repletas que cuando me acuerdo, me vienen lágrimas a los ojos, señor. Y siempre la justicia en contra. Siempre la justicia en contra. Como no podían con nosotros los porteños, nos ponían los jueces en contra. Nosotros éramos buenos, señor. ¡Tan buenazos éramos! Gritábamos nomás a grito pelado para alentar a los nuestros. Alguna piedra de vez en cuando también. Cuando ya veíamos que la injusticia era muy grande o los contrarios muy superiores. Esa es la verdad, señor. A nadie le gusta verse humillado en su propio campo. Pero nada más que eso. Y empezaron a perseguirnos, señor. Siempre los jueces en contra nos penalizaban, señor. Nos echaban jugadores por pavadas, señor. Y los Liñeres, señor. Cierro los ojos y veo todavía esas banderas amarillas o solfelinas levantadas, señor, porque alguno de los nuestros había invadido terreno prohibido. ¡Terreno prohibido, señor! ¡Si la cancha era nuestra! La habíamos ido levantando nosotros mismos con esfuerzo, señor. ¡Con sacrificio! ¡Era nuestro orgullo! Siempre los porteños persiguiéndonos. Es cierto que degollamos a Candelo, señor. Pero ellos habían quebrado a Solibarrieta. Candelo, el juez Candelo, permítame que escupa, señor. Y al domingo siguiente tuvimos que ir a jugar a otra cancha porque nos habían suspendido la nuestra. Por ahí cerca, pero en otra cancha. Y también hubo lío porque los salileros ya estábamos enojados, señor. Muy enojados. Nosotros somos buenos, pero la injusticia era mucha. Los porteños nos perseguían, señor, como a animales. Nos provocaban para que nosotros más nos enojáramos, señor, y más nos castigaban. Al Junín tuvimos que ir a jugar, señor, después. Daba pena, le juro, ver esa caravana de hombres, ancianos, mujeres y niños en carros, camiones, yendo hacia el Junín para seguir los colores de nuestro equipo, señor. Los que usted ve en esta vincha, señor. Con un frío terrible y con la lluvia, con los abuelos, con enfermo, con los perros. Le pegamos a un Liñer en Junín, señor. Un infame. Y de ahí también nos echaron. También de ahí, ¿a dónde íbamos a jugar, señor? ¿A dónde íbamos a ir? Cada vez éramos menos, castigados por la policía, por las cárceles. Los salileros, cada vez éramos menos. Los más viejos se fueron quedando en el camino, por esos caminos cansados de seguir la divisa. Y perdimos la divisional, señor. La perdimos. Nos fuimos a la B. Que no es deshonra, señor. Pero no es lo mismo. Los tiempos de gloria se habían alejado de nosotros, señor. Nos habían dejado de lado. Y siempre la justicia en contra, señor. Siempre en contra. Nos castigaban por cualquier cosa, por pavada, señor, por tonterías. De la B también bajamos, señor. Ya ni cancha teníamos para jugar. Nada era nuestro. Algunos de los muchachos jugaban descalzos, señor. Tan pobres éramos. Y casi nadie para alentar. Solo un grupito chico. Las otras hinchadas se aprovechaban, señor, y nos pegaban. Nos corrían, nos humillaban a nosotros, a los salileros, que habíamos sido fuertes y poderosos, señor. Y que cuando gritábamos todos juntos, no dejábamos que se escuchara ningún otro canto, señor. No nos perdonaron el haber sido fuertes, señor. A la C nos fuimos, señor. Pero ya no teníamos más ganas de pelear. Ni jugadores, ni cancha. Y éramos un puñadito los que alentaban nomás. Cada vez más lejos de nuestras tierras. Cada vez menos parecidos a nosotros mismos. Si hasta el color de las camisetas se había borrado con el tierral. Con las lavadas y los potreros inmundos donde teníamos que ir a jugar, señor. Nosotros, que habíamos sabido del césped verde y el olor del césped verde recién cortado, señor. Y aquí estamos, señor. Para que cada tanto venga alguien como usted para investigarnos como animales raros. Los últimos salileros. Los últimos que quedamos. Los porteños nos persiguieron mucho, señor. Muy mucho nos persiguieron. Si hasta los domingos nos quitaron, señor. Hasta los domingos. Escuchamos Los Últimos Salileros, de Roberto Fontana Rosa. Voz, Luciano Temperini. Producción, Pablo Estroli. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.